El día de ayer surgieron muchas enseñanzas, pero dos particularmente. Una, efectivamente, que este gobierno lo que intenta es desmoralizarnos, es criminalizar a nuestros compañeros que dignamente han dado una lucha ejemplar. Han lanzado a sus jaurías de policías o de soldados disfrazados de policías, quienes desde su protección, desde su infraestructura, parecen ser muy valientes, pero que el día de ayer tuvieron que dar pasos y pasos amplios hacia atrás, porque los compañeros dieron una lucha y una batalla ejemplar. Para ellos, compañeros, es este saludo. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. La enseñanza más importante de la jornada de lucha del día de ayer es efectivamente que nuestro pueblo está harto de continuar siendo rehén de grupos de poder, de un nido de ratas que se ha devorado nuestra riqueza, la riqueza que los trabajadores producimos día con día y que esa riqueza se traduce en la pobreza sistemática de nuestras familias y de nuestra cotidianeidad. Es hora de que nosotros no permitamos esa circunstancia. El Frente Oriente también colaboró con algunos presos, compañeros de Chapingo que participan, están allí dentro, y compañeros de la Asamblea Popular de Santa Cruz Mellehualco, un compañero, también está preso. Y sin embargo están con la cabeza levantada, dignos allí, porque son solamente objeto de una represión bárbara por ser valientes y por tener la determinación de defender a un pueblo que en ocasiones es injusto y que lo denosta. A un pueblo que no ha logrado entender que debe sacudirse la cerrazón, la enajenación que encierra los medios de comunicación o el confort de una vida que pareciera adecuada y está envilecida y empobrecida. Esa circunstancia no la vamos a permitir. En el Frente Oriente hemos dado algún paso que queremos compartir con todos. Hemos estado pensando y discutiendo profundamente sobre la necesidad de un programa único de acción, donde todas las organizaciones y colectivos podamos accionar de manera coordinada. El día de ayer fue un ejemplo importante en ello. El día de ayer los compañeros lucharon denodadamente tanto en el Congreso de la Unión como en Avenida Juárez. Eso es lo que viene, compañeros, días de lucha. Eso es lo único que podemos hacer, entregar lo que tenemos y ser valientes y decididos ante ello. No hay ninguna posibilidad más. Lo demás será ser rehenes y ser, cómplices de un gobierno que se está tambaleando y que el día de ayer muestra con profunda cobardía que lo está haciendo. Porque ahora no es por ocurrencias, ahora es por planes de lucha unificados, ahora es por una revolución popular y proletaria. ¡Libertad a nuestros presos, compañeros! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar!